no hay ser humano normal que aguante cierto tipo de tortura más allá de cierto límite. Que es muy extraño, muy raro, que la gente que es capaz de resistir la tortura. Y sobre todo, además, la combinación de la tortura física con la psicológica. El hecho de que, por ejemplo, tienen a un hijo tuyo y lo matan en tu presencia o amenazan con matarlo. Todos participaban en lo que es tortura. La máquina con la que se aplicaba corriente se llamaba la GG, que consistía, ¿no es cierto?, en un generador de corriente que usaban los teléfonos antiguos. Eso genera corriente. De ahí, de ese motorcito, se sacaban dos cables y en cada cable se amarraba una llave. ¿Ya? Las cuales esas llaves, con una sola obviamente no se producía la corriente, sino que aplicar las dos. Una, por ejemplo, abrirle la boca al detenido, meterle una debajo de la lengua, y la otra, por ejemplo, es un órgano genital. Lo que le producía, ¿no es cierto?, una tortura, pero salvaje, salvaje. Al extremo de que se hacían sus necesidades fisiológicas, se hacían de todo. Y en una litera, ¿no es cierto?, con los puros fierros pelados, todo eso producía la corriente y era, pero, espantoso. Pero el cuartel de Simón Bolívar no era un centro común de detención y torturas, sino una instalación destinada a una solución final. Si a un preso que ingresaba a ese cuartel era dejado en libertad, obvio que iba a divulgar por todo el tipo de torturas que había pasado, la experiencia vivida, el trato inhumano, 100% inhumano, por lógica, ¿no es cierto?, se le eliminaba, se le mataba. Cuando el detenido ya, por ejemplo, no respondía físicamente, estaba ya, por ejemplo, quebrado o deteriorado, tan deteriorado físicamente que ya no podía ni hablar, simplemente se le aplicaba sarín o cianuro a la vez. Llegaban detenidos, ¿no es cierto?, presos políticos, ¿ya?, de diferentes índoles, sean comunistas, milistas, terroristas. Y el objetivo era sacar el máximo de información de esos tipos, pero en sí, digamos, la brigada era esa de exterminio, total y absolutamente. Digamos, por un casino, un gimnasio inmensamente grande, donde normalmente Fernández Hilario le gustaba mucho jugar tenis, un casino, como le digo, la cocina al lado del casino y los baños ahí mismo dentro, al lado de, a continuación de la cocina, y ahí había calabozos, estaban los baños y había calabozos, y ahí estaban, digamos, los detenidos, se les manejaba encerrado, se les tiraba la comida con un o no sé, porque de repente si se le olvidaba, simplemente no se le daba comida. Tipos con muy pocas cosas podían torturar. Podían torturar, bueno, la electricidad, era la base, y la electricidad que te aplicaban en todas las partes del cuerpo, estaba una aguja, podía ser un elemento de tortura que estaba en cualquier parte, enterrando los dedos, estaban canas. Después, otro método que yo lo encuentro muy brutal es que llamaban el submarino seco, porque es una bolsa plástica que te ponen en el cuello y te la matan y le echan aserrina dentro. Entonces, cuando tú respiras, se acaba el oxígeno, se te pega la bolsa en la cara y te echan la aserrina por la nariz o la boca, y eso provoca vómitos. Como estás amarrado, los vómitos te los tragan. Yo creo que es lo más cercano a sentir la muerte por asfixia. La masacre está culminando en el cuartel secreto de Simón Bolívar. Las torturas dan paso a las inyecciones letales y a la preparación de los cadáveres para un viaje hacia la desaparición definitiva. Algunos agentes no vacilan en cometer nuevos actos despreciables. Ve a Escalona a sacar tapaduras de oro a prisioneros en el sector de Camarines. Usaba un alicate. ¿Quién se quedaba con el oro?